Ya está en los estudios el licenciado en economía, el economista Marcos Gallo, a quien le damos las gracias y le damos la bienvenida por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes, muy buenos días. Bueno, Marcos, el tema de la economía parece que volvió a primera plana o nunca se fue, o ¿cómo es? Porque hubo una época, digamos, cuando el país entra en crisis, aparecen los gurúes de la economía hablando de la suba del dólar, de esto, de las tasas, de esto. Cuando el país, digamos, entra en una meseta, digamos, donde se estabiliza todo, es como que la economía desaparece de los reportajes, de los medios y demás. Y ahora parece que volviera, pero ¿por qué vuelve el debate sobre la economía? Bueno, sí, como todas las cosas, ¿no? Empezamos a hablar de ellas y nos empezamos a interesar más cuando vemos las dificultades encima, ¿no? Claro. Durante mucho tiempo, yo creo que no es tanto que no se haya hablado de economía, sino que un poco los economistas y sobre todo los ministros de economía habían pasado a segundo plano. No era tan importante lo que tuvieran para decir, en tanto y en cuanto viviéramos épocas relativamente buenas, pero los gurúes de la economía, los comunicadores de la economía, nunca estuvieron ausentes tampoco. Uh-huh. Siempre estaban agazapados tratando de imponer o de establecer su propio sentido común. Lo que pasa es que en épocas de bonanza, por supuesto, su mensaje era mucho menos recibido por el conjunto de la población. En los últimos años lo fue mucho más y hoy están tratando de legitimar lo que se está haciendo en materia económica. Si uno le tiene que, digamos, tiene que, vamos a decir, no que le tiene que explicar a otro, sino que tenemos que entender por qué las políticas que está adoptando el gobierno nacional no son favorables a los intereses de los trabajadores. ¿Por qué se habla de que hay una transferencia de recursos o de dinero de la masa trabajadora, del pueblo, hacia grupos económicos o grandes empresas? Yo creo que lo que está pasando ahora va mucho más allá de eso. Es verdad que hay una transferencia de recursos regresiva en todo sentido, desde los sectores populares, como uno lo quiera ver, asalariados, trabajadores, pequeños y medianos empresarios, hacia los sectores más concentrados del capital, hacia las grandes empresas, hacia las grandes corporaciones, hacia sectores que en términos demográficos representan un porcentaje de la población muy mínimo. Pero yo creo que hay que detenerse muchas veces en algunos lapsus que tienen los representantes del actual gobierno, y yo creo que en este sentido es muy rescatable las palabras de Gabriela Michetti de hace unos pocos días, de la semana pasada, donde dijo, bueno, basta de industrias, Argentina tiene que ser un país productor de materias primas y de servicios, ¿no? Su modelo es el modelo chileno. Ese es el modelo que los integrantes de la Alianza Cambiemos en términos políticos y los sectores económicos que están detrás, el poder fáctico que está detrás, tiene pensado para la Argentina. Hacer de Argentina una plataforma exportadora de materias primas y proveedora de mano de obra barata para el gran capital transnacional. Y para eso, estructuralmente, lo que hay que hacer es instalar un nivel de salario real mucho más bajo que el que tenemos nosotros hoy. Lo más bajo posible, porque es un modelo en el cual el mercado interno no tiene un rol importante como impulsor y dinamizador del crecimiento económico. Entonces no importa que los salarios sean bajos. No hay una disfuncionalidad en el hecho de que los salarios sean muy bajos porque la gente no consume. De hecho, el mercado interno y el consumo interno no son variables centrales, variables a estimular en un modelo básicamente primario exportador y proveedor de servicios. ¿Y los industriales dónde aparecen acá? ¿O no hay? Dentro de los industriales tenemos que distinguir, por un lado, lo que es la grande industria procesadora de insumos básicos, insumos difundidos, dentro de los cuales tenemos toda la industria siderúrgica, la industria procesadora de materia prima, la industria agroalimentaria y todo lo que es la pequeña y mediana empresa destinada al mercado interno. La pequeña y mediana empresa destinada al mercado interno en un modelo básicamente primario exportador simplemente no tiene razón de ser. O sea, y esto es algo que ya hemos vivido en la historia argentina, ¿no? Durante la última dictadura militar y durante el menemismo, todo el sector de pequeña y mediana industria fue brutalmente agredido. Muchísimas pequeñas y medianas empresas desaparecieron y es la causa del desempleo en última instancia que se instala con estos modelos, ¿no? Al desaparecer la pequeña y mediana empresa, se despide gente. Vos hablaste de Gabriela Michetti, esta exposición de este modelo chileno, de materias productoras de materias primas y servicios básicos, ¿no? De mano de obra barata. Cuando Macri dice queremos ser el supermercado del mundo, ¿tiene que ver con esto? Exactamente, es otra manera de expresar el mismo proyecto. Uh-huh. Es limitarnos a producir un espectro relativamente reducido de bienes con base en lo que es la producción agropecuaria, agregarle un poquito de valor a eso, en lugar de exportar trigo, exportar fideos, en lugar de exportar girasol, exportar aceite de girasol, en lugar de exportar soja, exportar aceite de soja o algún producto derivado, exportar algunos alimentos procesados, pero no mucho más que eso. Claro. Exportar algunos productos de minería que Argentina tiene, muy importante el litio en este sentido, productos energéticos, agregarles un poco de valor, pero nada más. Y hay que decir que esto no alcanza para tener un tejido industrial complejo, integrado, y sobre todo que le dé trabajo a una población de 40 millones de habitantes. Ahora, así todo, ese modelo pseudo-industrial, podríamos decir, que tenga una patita industrial pretendiendo hacer un supermercado, elaborando los productos uh-huh. de materia prima, en algún sentido, en aceite, como vos nombraste, podríamos decir que habría una beta de avance al modelo ortodoxo conservador, ¿no? Para darle un changuín, digo yo, al proyecto, de que no solamente exportar el grano, sino al grano elaborarlo un poco más. Ahora, ¿no se ve una respuesta tampoco de esos sectores agroalimentarios positiva ni siquiera para eso, porque todavía están especulando con no desembolsar o liquidar sus granos que los tienen amarrocados, como quien dice, guardados, y a este mismo gobierno que es de súper sintonía con ellos, todavía siguen especulando con otra devaluación? O sea que, fíjate que digo esto para... Pero ahí tiene que ver, me parece, los precios internacionales, ¿no? Claro, bueno, pero yo digo, gente que es afín, todavía ni siquiera confía en esto que es algo, que es ser un supermercado. No confía o está esperando, ¿no? ¿Qué dice la digo que o sea, que no, ni siquiera ellos mismos porque el aumento del dólar, esto es histórico, ¿no? ¿A qué es voy con esto? El que importa bienes del extranjero le conviene que el dólar esté barato, y el que exporta le conviene que el dólar esté caro, ¿no? Algo así. No, pero yo digo, el nivel de estafa que estamos viviendo, o sea, ¿cómo te puedo decir? El nivel de chantaje, de que ni siquiera un proyecto que puede llegar a ser hacer diferente al modelo más conservador de los años 30, que nada más que éramos exportadores de grano, a pasar a ser productores, que de hecho existe esta situación, pero ellos la planifican como si fuera la gran idea, ¿no? La gran novedad del futuro. Ni siquiera es aceptada o cabalmente defendida por los sectores que hoy se están beneficiando. Eso es lo que quiero explicar, ¿no? Marco, ¿qué opinas? Me venía a la cabeza una frase de Hernán Brienza que estaba circulando en estos días, donde decía, el problema de la Argentina no es su clase política, sino que es su clase dominante. Claro. La clase dominante argentina no tiene visión estratégica, ni siquiera para construir un proyecto propio. ¿No? Hernán Brienza decía, vos le das el paraíso y empiezan a ver cómo afanarse las manzanas y cómo hacer carteras con las serpientes. Y creo que esto es un poco una manifestación de ese carácter coyuntural y cortoplacista de ciertos sectores de la clase dominante argentina que ni siquiera tienen visión de largo plazo para construir un proyecto propio. Lo que está pasando con la liquidación de dólares de ciertos sectores agroexportadores tiene que ver con una especulación cortoplacista que va en contra de un gobierno que claramente representa sus intereses. O sea, Macri asumió y les dio todo. Les eliminó completamente las retenciones a todos los cultivos, excepto a la soja, y le dio una devaluación del 40%. Pero, cuando se habla de retenciones, está bien, se le dice retenciones, pero para mí es una deformación que nos han impuesto, ¿no? Porque en realidad es un impuesto, es un derecho de exportación con el cual viven los estados. Es decir, cuando se habla de retenciones parece que le estamos dando el beneficio de la duda al que exporta, diciendo, no viejo, ¿cómo me van a sacar? Si en realidad divisas, yo hago que entren divisas. ¿Cómo es el mecanismo, si vos lo podés sintetizar? Si cuando yo exporto toneladas de granos, ¿por qué se dice que entran divisas y por qué no tiene que el Estado cobrarle un impuesto a esa exportación. A ese se cobra impuesto a la ganancia, ¿por qué no se cobra un derecho de exportación? Bueno, de hecho es efectivamente un derecho de exportación y su nombre técnico es derechos de exportación. El código aduanero no habla de retenciones a las exportaciones, habla de derechos de exportación, lo mismo que la Constitución. De todas maneras, yo creo que ver las retenciones o los derechos de exportación desde un punto de vista estrictamente fiscal, como se suele ver, es una visión limitada y hasta cierto punto equivocada, porque en realidad la verdadera finalidad de los derechos de exportación es establecer un tipo de cambio diferenciado. Uh-huh. Tenemos hoy un tipo de cambio de $15 por dólar. La idea de una retención es que para lo que es producción agropecuaria primaria, el tipo de cambio que reciban no sea de 15 pesos por dólar, sino menor. Es para proteger el mercado interno. Esto tiene una serie de finalidades. En primer lugar, una que es muy conocida, que es desdoblar el precio interno de los alimentos del precio internacional. Esto suele hacer un poco de ruido. En el sentido común está la idea de que un impuesto se sobrecarga al precio, como sucede con el IVA. Uh-huh. Si me ponen impuestos, el precio de los alimentos va a ser más caro. Uh-huh. Esto es algo que yo he tenido que discutir con mucha gente, ¿no? En el sentido común dice, no, pero si te ponen una retención arriba del precio de un producto, te va a salir más caro. Tenés menos ganancia. La retención lo que hace es abaratar el precio interno de los alimentos. Uh-huh. Porque si yo tengo el precio de los alimentos que exporta Argentina establecido en el mercado internacional, un exportador lo que va a querer es vender en el mercado interno al mismo precio que puede vender en el mercado internacional. Cuando se le aplica un derecho de exportación, el precio que un exportador recibe por exportar es el precio internacional menos la retención. Va a ser un ejemplo sencillo. Si yo tengo el precio de la tonelada de soja, $300, y una retención de el 33%, por decir un número fácil, la retención es de $100. ¿Cuánto va a recibir el exportador de soja? $200 la tonelada. No va a recibir 300. Bueno, esos $200 que recibe un exportador de soja, porque es el precio internacional menos la retención, es lo que va a contentarse con cobrar en el mercado interno, si en lugar de exportar vendrá en el mercado interno. El precio en el mercado interno de la tonelada de soja sería $200 en lugar de 300. La retención abarata el precio de los alimentos en el mercado interno. Traducido esto es, si yo te mantengo el precio internacional y no te hago ningún tipo de retención a través del derecho de exportación, a vos te va a convenir, o al sojero le va a convenir exportar, porque va a ganar más plata que vendiéndola acá adentro. Si no hay retenciones, le va a dar lo mismo exportar, en tanto y en cuanto en el mercado interno le paguen lo mismo que lo que le pagan a la exportación. Sí, claro. Pero en realidad en el mercado interno no se lo van a pagar, entonces va y lo exporta. ¿O no? Sí o no, eso depende de las condiciones del mercado interno. Pero ¿qué pasa? El ejemplo muy claro de esto es lo que pasó con la carne. La carne no tenía un grado de retenciones muy elevado, pero se eliminaron las retenciones a las exportaciones de carne y se eliminaron los cupos a las retenciones de carne, a las exportaciones de carne. Las exportaciones de carne estaban sujetas a un cupo cuantitativo. Primero había que asegurar el abastecimiento en el mercado interno y después se podía exportar el excedente. Al eliminarse esas barreras entre el mercado interno y el internacional, el precio de la carne se alineó con el precio internacional, que era más caro que lo que pagábamos nosotros. Entonces, ¿qué vemos hoy? Bueno, un kilo de pelleto hoy está a 150 pesos en la carnicería. No, eso tiene que ver con el alineamiento del precio interno de la carne con el precio internacional. ¿Por qué? Porque se le eliminan retenciones y porque se eliminaron los cupos a la exportación. Ahora, un productor de carne, si puede vender la carne en el mercado interno al mismo precio que le pagarían en el mercado internacional, le da lo mismo, con una diferencia. En el mercado interno cobra en pesos, en el mercado internacional cobra en dólares. Bueno, con los pesos que cobran en el mercado interno, con un mercado cambiario liberado, va y compra dólares. O sea, en ese sentido es lo mismo. Lo que el ciudadano común, ¿no? Se pregunta, ¿por qué hasta antes del 10 de diciembre teníamos una economía bien y de repente tenemos una economía un desastre? O estaba mal antes, o es a propósito. Para el ciudadano común no, porque hubo un quiebre. porque subió Macri y subió el nuevo gobierno y estaba todos en default, parecía la economía argentina. Sí. Hasta antes del 10 de diciembre, la política económica argentina estaba orientada a incentivar el mercado interno. Estaba orientada a incentivar el mercado interno en un contexto internacional que es complicado. O sea, Brasil, que es nuestro principal mercado comprador, está en recesión desde hace ya varios años. O sea, viene con una economía en decrecimiento, un decrecimiento que el año pasado fue de alrededor del 3% y que para este año se proyecta a un nivel similar. Europa está en recesión, que es otro gran comprador de nuestros productos. China venía en los años 2000 con tasas de crecimiento del 10, 11, 12% anual y hoy está creciendo a la mitad. Entonces estamos en un contexto en el que es difícil para Argentina colocar sus exportaciones. Los precios de los productos que exporta Argentina estaban cayendo fuertemente, están de hecho en una tendencia descendente. Bueno, en esas condiciones, tener el mercado mundial como tractor de la economía, como tractor de la producción, se hace difícil. Entonces lo que se hizo durante la última fase del kirchnerismo fue incentivar el mercado interno mediante distintas medidas. El problema es que eso también genera ciertas tensiones. Una de las tensiones es cierta tendencia al crecimiento de precios, y otra de las tensiones son déficit fiscal y tendencia al estrechamiento del resultado comercial y tendencia hacia el déficit comercial. Ahora hubo cierto manoseo de las estadísticas, no sabemos muy bien en realidad cuánto fue el déficit comercial del año pasado, se habla de un déficit de 3.000 millones de dólares, se retocó lo que era el superávit comercial de 2014. Bueno, antes de esto, las estadísticas hasta la primera semana de febrero hablaban de un superávit comercial de 6.000 millones de dólares en 2014, que es pequeño en comparación con los resultados comerciales que se venían teniendo en los años anteriores, y una balanza comercial prácticamente equilibrada en el primer semestre de 2015. O sea, el crecimiento del mercado interno en un contexto de mercado mundial en recesión hace que progresivamente nos encamináramos hacia el déficit comercial. Esto es el resultado de una política que incentiva el mercado interno. Nosotros consumimos más, tendencialmente vamos a tender a importar más. La contrapartida positiva de eso es niveles de empleo y niveles de internos de bienestar más elevados, pero que generan también ciertas tensiones económicas, sobre todo por el lado del frente interno, sobre todo por el lado del frente externo y sobre todo por el lado del frente fiscal, que en algún momento iba a ser necesario corregir. ¿Corregir esto qué implicaba? Bueno, corregir esto implicaba quizás sí una devaluación moderada, cierta contención de paritarias, cierto ajuste de tarifas. Pero lo que está haciendo el macrismo va mucho más allá de eso. Lo que está haciendo el macrismo es el desmantelamiento de todo un conjunto de mecanismos económicos que permitían incentivar ciertas producciones industriales, cierto nivel de empleo, cierto nivel de consumo, para poner en el centro de la acumulación de la economía argentina a la exportación de materias primas y al endeudamiento. Y sobre todo en materia distributiva, lo que está llevando adelante el macrismo es un proceso de distribución regresiva que no tiene nada que ver con un ajuste, que va mucho más allá de un ajuste, que es mucho más profundo que un ajuste. O sea, un ajuste es, sí, inducir cierto parate en la economía, cierto enfriamiento en la economía para corregir ciertos desequilibrios, sobre todo desequilibrio fiscal y desequilibrio externo. Y eso sí implica recortar un poco los salarios reales, que la economía crezca un poco menos y un poquito el desempleo sube. Eso es un ajuste típico que sería lo que estaría orientado a corregir ciertos desequilibrios en los mercados internacionales, en la balanza comercial y en el frente fiscal. Pero lo que está haciendo el macrismo es una cosa muy distinta. ¿Puedo hacer una preguntita yo? Dale. Marcos, cuando hablamos de agroexportador y servicios, que esto que dijo Michetti, ¿no? ¿Qué es servicios? Los servicios en general no son un gran objeto de comercio exterior. Pero hay algunos servicios que sí son objeto de exportaciones e importaciones, ¿no? Cuando nosotros llamamos a un 0800 para quejarnos porque alguna compañía no cumplió con sus servicios, una compañía con sede acá en Argentina, ¿no? Y no, nos quejamos porque me llegó algo vencido, y llamo y me atiende, en el call center me atiende una chica colombiana. Claro. Una empresa que capaz que queda a pocas cuadras de mi casa, ¿no? Pero me atiende una chica colombiana. Bueno, eso es la exportación de un servicio. ¿Por qué esta empresa contrata un call center de Colombia en lugar de un call center que quede en algún lugar de Argentina? No digo Mar del Plata, porque generalmente estas cosas están centralizadas en un único lugar físico, pero en algún lugar de Argentina. Bueno, es simple, porque seguramente el salario en dólares de un trabajador colombiano es muy inferior al salario en dólares de un trabajador argentino. Y eso es lo argentino que se quiere lograr acá. Y totalmente, sí, exactamente. Exactamente. También, bueno, muchos servicios de software, de outsourcing, muchas cosas de cuyo transporte es a través de internet, por ejemplo. Productos de diseño gráfico, productos de software, ciertos artículos de diseño cuya concepción es virtual y se transfiere vía internet o vía informática, son servicios exportables, y eso es más competitivo cuanto más bajos sean los salarios, porque no son cosas que tengan como objeto el mercado interno. O sea, no importa que haya un poder adquisitivo importante en la economía interna, porque no son los trabajadores del país los que van a comprar ese tipo de servicios, sino la idea es que Argentina es una plataforma que exporte al mundo ese tipo de servicios. Para eso yo tengo que tener los salarios más baratos posibles. Y lo más barato posible, o sea, no hay un límite hacia abajo, excepto la resistencia social a esto. Claro. Ahora, para terminar, de alguna manera estamos interpretando lo que fue el antes y el después, ¿no? Con la pregunta de Néstor de cómo estaba la economía antes y cómo está ahora, ¿no? Cuando hablamos de niveles de ingresos, ¿Cómo podríamos, a ver, para entender? O sea, uno ha visto en la economía sectores muy importantes, inclusive estatales, con importantes ingresos, ¿no? De sueldos de 30.000 pesos, de 40.000 pesos, ni hablarlos de la justicia. Sectores importantes, asalariados, privados, que también, que yo, en el común de la gente, saben, yo, que bien que cobran los camioneros. Bueno, hay un sector importante de trabajadores. Los metalúrgicos, algunos, sí. Un nivel de ingresos importante. Esos sectores van a ser afectados ahora por esta quita o menor poder adquisitivo. ¿Qué niveles de cantidad de gente podríamos decir que están en esos altos en esos niveles de ingresos importantes? ¿Viste cuando vos de alguna manera decís que hubo casi pleno empleo? Digo, más allá de que va a empezar a haber un sector de desocupados importantes, hay una pérdida de poder adquisitivo de otro sector importante que venía siendo el motor del consumo interno de alguna manera. ¿Qué cantidad de poblaciones estamos hablando, si se puede saber, de que han tenido esos niveles de ingresos y que estarían siendo afectados ahora? Bueno, un parámetro aproximado para medir eso sería la cantidad de asalariados que se dice que pagaban impuestos a las ganancias, y que era alrededor de el 10%, 10, 15% de los asalariados, no más que eso, ¿no? Ahí estamos hablando de sueldos superiores a los 20.000 pesos, 25.000 pesos. El grueso de los asalariados estaba cobrando en Argentina hasta el día de hoy sueldos que estaban en torno de los 8, 10, 12.000 pesos. Claro. Ese es el espectro que cobra el grueso de la gente que trabaja. Después hay ciertos nichos que tienen sueldos muy altos por distintas situaciones particulares. Camioneros, sabemos la capacidad de presión que tiene el gremio de camioneros por una cuestión estructural. Sí. Un paro de camioneros paraliza la economía. Un paro de docentes no tiene la misma capacidad de presión. Uh-huh. Bueno, si los docentes universitarios hacen paro, y la verdad es que es algo que la patronal de los docentes universitarios, que es el Estado, puede... Claro. Puede manejar, porque no es que en la universidad se están produciendo cosas que, si se para la producción, genera pérdida, ¿no? No es la misma lógica que una fábrica. Para camioneros, sí, te genera una cosa, un desbarajuste económico importante. Y además sabemos la capacidad de organización y de presión que tiene el gremio de camioneros por otras cuestiones, ¿no? El gremio de camioneros está vinculado con los servicios de recolección de residuos en muchos municipios, y además ahí ya hay cuestiones que exceden lo económico y que tienen que ver con la capacidad de presión política. Este sector de entre 8.000 y 12.000 pesos, que son la mayoría, como vos decís, son los que ya perdieron el porcentaje de poder adquisitivo por la devaluación, ¿no? En lo que es, sí, los sectores de altos ingresos también, lo que pasa es que los sienten menos, lógicamente. Los sienten menos. Pero digo, voy a esto, este sector es el que todavía también inclusive no cerró paritarias y que no sabe cuál va a ser su aumento de sueldo, de alguna manera. O sea, es el centro de la cuestión, claro. Esto de las paritarias. Uh-huh. Estamos teniendo una política que está aplicando, que está generando aumentos en un montón de precios. Esto debido a la quita de retenciones, a la devaluación, a los reajustes de tarifas. Esto va a generar movimientos en toda la estructura de precios de la economía de distinta magnitud. Algunas cosas aumentan más, otras aumentan menos. No es que si hay una inflación del 30%, todo aumenta el 30%, ¿no? Ahí los precios tienen ritmos de variación muy dispares, detrás de lo cual hay un proceso de redistribución del ingreso. Los movimientos de precios relativos son un movimiento de distribución del ingreso. Y los salarios son una de las variables de ajuste de este proceso. Y claramente la finalidad de la política económica que se está aplicando es contener los salarios todo lo que se pueda, porque los salarios son la variable de ajuste en este esquema. En el esquema anterior, una de las variables de ajuste importante era el precio del dólar. Y el precio del dólar se mantenía contenido gracias a todas las restricciones a la compra de divisas que había, el llamado cepo, lo que se llamaba comúnmente como el cepo. Bueno, gracias a que el Banco Central no le vendía dólares a cualquiera, podía sostener el dólar a 9,50, 9,80 o el precio que fuere. Ahora eso ya es más complicado, porque el Banco Central vende. Si el Banco Central vende, ya no tiene el mismo control sobre el precio del dólar que tenía antes. Entonces la variable de ajuste que ahora va a usar para contener la escalada de precios es el salario real, es el salario nominal, perdón. Ahora, la finalidad claramente es que los salarios crezcan menos que la inflación. Y porque si los salarios siguen... esto es medio complejo. En las actuales condiciones no es posible que los salarios acompañen a la inflación. El actual gobierno liberó las dos grandes anclas inflacionarias que tenía la gestión anterior, que eran el precio del dólar y los mecanismos de control, el régimen de precios cuidados, básicamente. Sí. Y algunos otros acuerdos de precios específicos con grandes empresas. Eso era lo que permitía dar paritarias que estuvieran año tras año un poquito por encima de la inflación. Sí. Ahora se liberó el precio del dólar, el plan de precios cuidados va camino a su desmantelamiento. Entonces, por ese lado, yo tengo los precios liberados. Si en esas condiciones yo empiezo a dar paritarias que acompañen a la inflación... Sí, es una escalada que no para. Claro. Los precios van a seguir a eso y se van a comer el aumento de salarios rápidamente. Claro, si yo no contengo los precios por otro lado. Los salarios van por la escalera y los precios van por el ascensor. Tal cual. Y ahí nos metemos en el tema de las tarifas. Claro. ¿Cómo funciona este mecanismo de liberación de o eximisión de parte del Estado de subsidiar, como se venía realizando hasta ahora, el precio de los servicios de energía y transferirle esa responsabilidad de manera directa, ya no indirecta, sino directa, a los usuarios? Y en la ecuación, ¿qué es lo que ocurre con las empresas que están concesionadas, privatizadas, que digamos son las responsables de las redes de infraestructura y de la generación y provisión de energía? Las empresas, ¿mejoran su ecuación económico-financiera? ¿Les va a permitir esto realizar inversiones? Antes no tenían los recursos para hacerlas, el subsidio que aportaba el Estado no les alcanzaba. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál es el nudo por el cual acá parece ser que la responsabilidad porque las empresas no hacían mantenimiento de las redes de energía era del Estado, que no les liberaba las tarifas? Varias cosas sobre esto. Primero, estas empresas en todo momento ganaron mucha plata. Nunca dejaron de ganar plata. Los subsidios eran una parte importante de sus ingresos, pero para el caso es lo mismo. La finalidad de los subsidios es que el ingreso de los trabajadores no tuviera que destinarse al pago de estos servicios y de esa manera se pudieran consumir otras cosas. Los subsidios a los servicios eran lo que en economía muchas veces se llama un salario indirecto. Pero las empresas nunca dejaron de ganar plata. Con subsidio, con más subsidio, con menos subsidio, con precio de la tarifa un poco más alto, un poco más bajo, nunca dejaron de ganar plata. Y por supuesto, invirtieron siempre por debajo de lo que se hubiera necesitado. La mayoría de estas empresas son monopolios. Son en la zona en la cual el servicio está distribuido, tienen el monopolio. Agarramos empresas como Camusia Gas Pampeana o empresas como Edea, tienen el monopolio de la distribución del gas o de la luz en la región en la que están operando. No hay competidores, yo no tengo 20 empresas distribuidoras de gas, los 20 caños en la vereda de mi casa y elegir cuál yo quiero contratar. No existe esa posibilidad con este tipo de empresas. Cuando una empresa es un monopolio, siempre va a retasear inversiones. Lo que a una empresa monopólica le conviene es ganar lo más posible con la menor inversión posible. Y si eso implica dejar a barrios sin gas, lo va a hacer. Excepto que tenga la presión del Estado. Si no tiene la presión del Estado, si yo pongo como presidente del Enargas al CEO de Metrogas, que es lo que hizo el actual gobierno, esa empresa no va a invertir nada. O va a invertir muy poco, va a invertir lo mínimo necesario para que su servicio colapse. Lo mismo sucede con Telefónica. Uno dice, el servicio de espía anda mal. ¿Por qué el servicio de espía anda mal? Porque no invierten, porque no cambian los cables. ¿Y por qué van a cambiar los cables? Igual están ganando plata. ¿Cuándo una empresa se ve obligada a invertir? ¿Cuándo tiene competencia? Si yo no invierto, presto un mal servicio y el competidor me saca clientes. Acá no existe esa posibilidad. Entonces estas empresas nunca van a invertir a menos que tengan una presión efectiva del Estado. Cosa que claramente no es el sentido en el que va el actual gobierno. La pregunta iba dirigida también a esta cuestión que tiene que ver con el impacto que van a tener el aumento de las tarifas, que en definitiva las tarifas se van a actualizar por el proceso inflacionario, pero hay una transferencia del aporte de este salario indirecto que tenían los trabajadores a partir del pago de parte de la tarifa con los subsidios, que ahora va a tener que ser absorbido con el salario directo que tiene el trabajador. Bien. O con el ingreso directo que tiene el trabajador, con lo cual ahí sí se nos va a producir un gran deterioro, no solamente por el pago del servicio, sino por lo que repercute este en todo el sistema productivo. Si bien, aumenta la energía eléctrica, de gas o de transporte o de telefonía, y seguramente eso va a impactar en los precios del resto de los productos. Y ahí nos metemos en una cuestión que este gobierno está sosteniendo casi como un preámbulo fundacional, que es que han modificado la matriz de los precios relativos y, digamos, los están mejorando. ¿Están mejorando los precios relativos a favor de quién? Claro, los precios relativos en conjunto no mejoran ni empeoran, justamente porque son relativos. Un precio mejora es porque hay otro que empeora. Claro, ¿no? Pero si yo antes así, para comprar un litro de nafta necesitaba un sachet de leche y hoy necesito tres, el precio relativo a mí se me perjudicó. Claro, o sea, en ese caso mejora el precio relativo de la nafta para el productor de nafta y empeora el de la leche. O sea, por eso se habla de precios relativos. Y hay un precio relativo que siempre es el perjudicado en este proceso, que son los salarios. Que desde el punto de vista del empresario son un precio. O sea, esta es la concepción que esta gente tiene. ¿De qué se trata ahora la quita de subsidios? Puede ser que la empresa gane lo mismo, porque en realidad lo que se le dice a la empresa proveedora del servicio es, yo te saco el subsidio y te lo agrego a la tarifa, ¿no? Lo que antes le pagaba el Estado, ahora lo paga el consumidor de servicio. Bien, desde el punto de vista de la empresa puede ser lo mismo. Para empezar, yo quiero destacar, en línea con lo que decíamos recién, es falsa la idea de que cuanto más ganen estas empresas, más van a invertir. Cuanto más ganen estas empresas, más van a fugar. Con oligopolio y con monopolio, para que inviertan, tienen que tener presión de la autoridad estatal. Si no, lo que dice Adam Smith, ¿no? La mano libre del mercado. La libre competencia. Adam Smith dice cosas muy interesantes en su libro que son poco conocidas, ¿no? Como por ejemplo respecto de los empresarios, se quejaba porque decía que quieren cosechar donde nunca siembran. Eso también lo decía Adam Smith. Claro. Frase que la ortodoxia económica en generalmente olvida. O sea, Adam Smith también era muy crítico de los empresarios de la Gran Bretaña de su tiempo. Pero, perdón, volviendo a esto. ¿Cuál es el sentido de eliminar los subsidios? Con los subsidios, ¿qué pasaba? Parte de los recursos estatales se destinaban a sostener el salario, en definitiva. Porque los subsidios eran una parte de lo que en economía llamamos salario indirecto. O sea, el Estado me estaba pagando a mí la luz que yo consumía, el gas que yo consumía. Lo que yo no percibía en el recibo de sueldo de mi salario, lo estaba percibiendo en la boleta de luz y de gas. Sí, sí, a eso mismo lo podemos mandar con la asignación universal o con la política habitacional. Es decir, eso me lo están sacando. Eso para la ortodoxia generaba déficit fiscal. Sí, generaba déficit fiscal, esto es cierto, generaba déficit fiscal, pero tenía un sentido esta generación de déficit fiscal, que los asalariados pudieran consumir más, y si los asalariados pueden consumir más, hay más trabajo. No, volviendo al tema de las tarifas, es bueno de comentar, porque también era uno de los temas que en su momento... Se quedó con las ganas, todavía no terminó. Yo quería destacar una cosa muy importante. Esta quita de subsidios es la contrapartida de la quita de retenciones o de las exenciones de ciertos impuestos. Claro. Al eliminar las retenciones a las exportaciones de granos, al eliminar las retenciones a la minería, el Estado está perdiendo recursos. Claro. Del otro lado tiene que cubrirlos. ¿De dónde los cubre? De las quitas de subsidios. Claro. Y esto es, lisa y llanamente, meterle la mano en el bolsillo a los asalariados para dárselo a las mineras y a las grandes empresas. Y de alguna manera mineras. Acá estás completando esto de qué significa lo de la transferencia de recursos. Ahí está el kit. Cuando vos le sacás los derechos de exportación, el Estado deja de percibir un importante recurso. Pero por otro lado, el Estado se saca de encima el tener que estar sosteniendo los servicios públicos y se los transfiere a los trabajadores. De alguna manera, los trabajadores le están dando a los exportadores esos recursos que necesitan o que estaban deseando desde hace mucho tiempo. Es simple. Parte de los subsidios a los servicios se financiaban con la recaudación en concepto de retenciones. Claro. Eliminas eso, eliminas el ingreso, que eran las retenciones a las exportaciones, tenés que eliminar el gasto que tenían como contrapartida, los subsidios a las tarifas. Es lisa y llanamente meternos las manos en el bolsillo a los asalariados para dárselo, no a los productores agropecuarios. No. Sino a las 7 grandes empresas cerealeras que controlan el 90% de las exportaciones de granos en este país. Pero parece ser que el chacarero es el que le quita la retención y el que va a sufrir, y que realmente son las 7. Sobre esto yo quiero decir algo antipático. Sí. La verdad es que con la devaluación y con la quita de retenciones, el precio que perciben los productores agropecuarios por su producción en la tranquera no aumentó. No aumentó. A eso digo. No aumentó. Y yo digo, me gustaría ver ahora a los pequeños y medianos productores agropecuarios cortando la ruta, protestando en contra de Cargill. Claro. Así como se organizaron y lo hicieron en contra del Estado Nacional en 2008. Exacto. Pero no lo hacen. Porque eso es una enorme falta de conciencia por parte de los productores del sector. Marcos Gallo, nosotros te agradecemos. Nos queda muchísimo, pero nos falta programa. Bueno, yo creo que la verdad que agradecerle muchísimo a Marcos su presencia. No lo hemos presentado debidamente porque es licenciado, pero yo lo que quiero destacar de él que es un compañero que está participando también en la mesa de articulación de la militancia emancipatoria Marme. Y que aparte, Marco es un compañero surgido de la universidad pública, ¿no? Uno lo escucha y qué nivel de conocimiento que tiene y cómo a veces nosotros podemos contar con este nivel de compañeros, este producto de nuestra educación pública, ¿no? Entonces me parece que eso es lo rescatable y te quería agradecer tu presencia hoy acá y seguramente lo vamos a seguir contando. Que no será la última, es la primera, pero no será la última.